por la verdad es esa, ¿no? Sí. Vale, haces la intro con el personaje. ¿Cómo le va a ¿vale? Y la siguiente cuarta la pregunta. No sé. Ay, es que la 8A es la información de la 8A. La 8A muy grave. Venga, va. ¿Dónde? Vale. Cabellera postiza, persona que la lleva o la usa. Peluca que cubre solo la parte anterior de la cabeza. De más de ganta uiscaya, bomba y tanta pagaya, que tos capos e girrodes delica. Alcotes que trojonomos, de nina llamas o tromos, que adifora mestiza la sarchina. Bueno, bueno. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Patato. ¿Cómo estás, Groucha? Bien, aquí estoy. Estoy encantada con el tema que nos ocupa hoy. Bueno, llevábamos varios programas anunciándolo y yo creo que por fin tenemos el material suficiente como para poder dedicar el cuarto programa de MILF a las pelucas. Y que nos gusta una buena peluca, ¿verdad? Ay, nos encanta, es que sirve para todo. En cualquier momento coges, abres el bolso, sacas una peluca y te vas a la calle. Y dices, hoy rubia, hoy morena. Sí, la verdad que es súper oportuno una peluca. Sirve para todo, para un funeral, para una boda, para un bautizo, para ir a una entrevista de trabajo y para ir a una fiesta. De todas formas, bueno, es cierto que hemos hecho un arduo trabajo de investigación. Eso acerca... Eso es mentira y lo sabes. ¿Cómo que no? Ay, no me dejes mal delante de nuestro público. A ver, bueno, a lo que voy, que hemos hecho un arduo trabajo de investigación y bueno, aparte de canciones acerca de pelucas, hemos tenido que hacer un refrito de canciones que hablan del pelo, ¿vale? No solo de pelucas. Entonces, si quieres, podemos empezar con una pequeña cancioncilla que he encontrado de Barrio Sésamo. El Barrio Sésamo se sigue emitiendo en muchos países. Ay, a mí me encanta Latinoamérica, se llama Plaza Sésamo. Sí, bueno, realmente esto es de Plaza Sésamo o de algo así. Y bueno, está curioso, lo podemos escuchar. No se entiende muy bien porque está mitad en español, mitad en inglés, pero es curioso. Venga. You know what I love? Mi cabello. Wait, did you just say you love your cabello? Yes. And cabello is the word for hair in Spanish, right? Sí, it is. I thought so. And guess what? I love my hair too. Well, let's not just talk about it. Let's sing about it. Yeah. A un barbero yo no fui. Estoy contento como soy. Es rizado, castaño y chévere tener. Sabes que me encanta. Your hair? That's right. I really love my hair. Mi cabello. Me encanta mi cabello. I love my hair. Bueno. Me encanta mi cabello. Sí, a mí también me encanta tu cabello. Oh, que yo no tengo. Su cabello me encanta. Ay, pues yo lo puedo llevar rizado y ondulado como una flor. La verdad que está muy bien esta canción, no la conocía, pero estoy muy contenta de... Bueno, luego la pondremos, pero he descubierto una canción que se llama Lucas el Peluca. Yo que no me puedo. Esto es como cuando los niños tienen un regalo que tienen ganas de darlo y se chivan enseguida. Pues esto es igual, pero adelanto que es una canción acá. Ay, qué nervios. A mí me pones la miel en los labios y ahora yo ya no sé qué decir. Bueno, pues vamos calentando, vamos poco a poco, ¿vale? ¿Qué te parece si escuchamos ahora una canción de la Orquesta Mondragón? Uh-huh. Me parece estupendo. ¿Y la Orquesta Mondragón tiene alguna canción que hable sobre pelos, pelucas, bisoñés, peluquines? Por lo visto tiene una que se llama Ponte Peluca. Intuyo que algo tiene que haber. Ay, qué nervios, ¿qué será? Ay, pínchamela. Vale, pero antes una breve introducción sobre el grupo Mondragón, la Orquesta Mondragón. ¿Tú sabes de dónde viene? ¿Quién pues es mira, la ahora mismo estoy hojeando un poco la Wikipedia, que es la Wikipedia, una cosa maravillosa. Y bueno, pues es un grupo musical español creado en 1976 cuyo líder es Javier Gurruchaga. Uh-huh. Probablemente a nuestros oyentes les suene Javier Gurruchaga, algo así, ¿no? Mascaba a las babas así como yo. Bueno. Viaje con nosotros. Y la de gordas, gordas. Ay, me encanta. Lluvia de ideas. Un programa sobre gordos. Sobre que canciones tengo, de gordos. Sí, tengo ya varias. Por cierto, el líder era Javier Gurruchaga y un tal Popocho, ahí estarán. No sé si lo estás viendo, pero también... Popocho, ahí estarán. Popocho, ahí estarán. Que no es cosa baladí. Me encanta. Bueno, vamos a ver qué hace la Orquesta Mondragón respecto a las pelucas, ¿te parece? Me parece estupendo. Venga. Se nos caerá, más pronto más tarde el otoño llegará. Algunos en la cuna lo pierden ya, otros en la tumba espera checa. Ponte peluca, ponte la peluca ya. Si pierdes tu pelo es muy normal, los árboles pierden sus hojas también. Tú no te preocupes por tan estupidez, pero si de ello te quieres curar, ponte peluca. Ponte la peluca ya. puedes hablar. No te preocupes, nena, no lo notarán. Salta a las ondas, mi joven audaz. Tu calvicie no la verán. Ponte peluca, ponte la peluca ya. Hola, hola, hola. No sale, no sale. Hola, hola, hola, hola. Hola. Vale. Dentro de 100 años todo es igual. Sin pelo, sin dientes, sin carne quizás. Será muy gracioso, tú no lo verás. Estarás sin pelo en la eternidad. Y no habrá peluca. Me encanta. Cowboys, cowboys. Es fantástico, Javier Gurruchaga. Estaba leyendo en la Wikipedia mientras sonaba la canción un poquito la historia de por qué se llama Orquesta Mondragón. Por lo visto, en la zona, el mandar a alguien a Mondragón es como llamarle loco o algo así. Y bueno, actualmente la Orquesta Mondragón, no sé, no me queda muy claro si todavía con Javier Gurruchaga o no, continúan tocando y presentan un cabaret en Ciudad de México, según la Wikipedia. No sé. Yo espero que no. Hombre, a mí si se quedan en México no hay problema, ¿eh? Que actúen todo lo que quieran. Ay, qué mala zona, maricón. Bueno, hablando de pelucas, hay un artista también de... Es que el País Vasco tiene... ¡Ay, qué maravilla! ¡Qué joyita! Lo da todo. Es lo más, es lo más. Bueno, pues el siguiente artista es La Ochoa. La Ochoa. ¿Qué nos puedes contar, Groucha? Tú sabes más. Yo me dice La Ochoa y yo le pongo cara, le pongo música, le pongo espectáculo, pero no le sé poner historia. ¿Qué sabemos de la Ochoa? Pues La Ochoa es un señor, señora, es un transformista. Yo creo que no es ni transexual ni nada. Estaba buscando aquí porque antes encontré, es muy difícil encontrar la historia de la Ochoa, pero La Ochoa saltó a la fama por una película que se llamaba La Muerte de Miquel, con este señor, ¿cómo se llamaba? Este que es tan famoso que hace, cuéntame. Imanol Arias. Con Imanol Arias, que se enamoraba de un transexual y era repudiado por... Además, Imanol era militante abertzale y tal. Uy, y se enamoraba de un transexual, entonces era repudiado tanto por los más tradicionales como por su propia gente de abertzale y tal. Y con esto saltó a la fama La Ochoa. Creo que, no sé de qué año es, la película es del 84, pero La Ochoa ya daba sus primeros pinitos por el 74, una cosa así. Era muy avanzada para la época. La Ochoa no es una niña, ¿no? No quiero decir con esto, no es jovencita, ¿no? Ella es una socia de los centros de mayores. Sí, es la socia fundadora de uno de los centros de mayores. Pero la cuestión es que la peli está bastante bien. Y esta señora, aparte de haber hecho esta película, pues ha sacado un montón de canciones que son todas muy divertidas. Y tiene varias de pelucas. Sí, y de pelos. Si no hay ningún problema técnico, pondremos alguna otra aparte de la que voy a poner yo ahora. Sí. Que se titula ¿Qué peluca me pongo hoy? Me encanta. Allá va. peluca me pongo? ¿Qué peluca me pongo? ¿Qué peluca me pongo? ¿Qué peluca me pongo? ¿Qué sería de mi vida sin mis pelucas del alma? Me verían tan sencilla y si así lo hacen me matan. Si alguno quiere enterarse de con qué peluca duermo, tiene que Y yo voy a elegir la azul angelical, como yo, una y linda flor. Con la rosa no se me escapó un chaval, bueno, más de uno se le habrá escapado. Bueno, no te creas, porque este personaje, la Ochoa, tiene un bar en Bilbao, no sé si lo seguirá teniendo, pero vamos, dentro del ambiente bilbaíno era lo más, y lo ha estado petando hasta hace bien poco. Yo me acuerdo de mi cuñado, el Josebas, que me contaba que iba al bar de la Ochoa. Ahí no lo dejo. No digo nada de tu cuñado, Josebas. Ahí lo dejo. Yo no digo nada. Pero vamos, ya que estamos con este rollo de pelucas, de la Ochoa, transformismo y cosas así, yo te insto a que la siguiente canción sea una canción que se llama Pelucas y Tacones, ¿vale? De un grupo que se llama Meretri de Boda y las Lagartas de la Ciénaga. Bueno, yo estoy perdida. Yo recojo tu instancia. Yo, mira, voy a poner la canción, pero la verdad que estoy absolutamente perdida. Mira, ¿quién es esta gente? Yo te voy a contar un poco. Pues resulta que me he estado informando y en Londres hay una fiesta que se llama Pelucas y Tacones. Todo empezó con un grupo de españoles. Te estoy hablando del 2005, o sea, 9 años por lo menos, ¿no? Sí. Y pues un grupo de españoles que se reunieron a hacer una fiesta. Pues recordando la movida madrileña. Ya hace 9 años del 2005. Sí, ya hace 9 años del 2005. Bueno, el caso es que fue cogiendo fama entre los turistas españoles y los residentes allí. Y bueno, se ha convertido en una fiesta que se celebra cada 2 meses. No sé si se seguirá celebrando. El caso es que Pelucas y Tacones tiene himno. Y bueno, esta es la canción del Pelucas y Tacones de la fiesta. Y sobre Meretri, Débora y las lagartas, ¿sabes algo? Bueno, mira, las lagartas de la ciénaga no sé quiénes son. Supongo que serán el coro que baila en todos los vídeos del YouTube, porque tú pones Meretri, así, M-R-T-R-I, Meretri, y hay un perfil en YouTube. Como si lo hubiera dicho Emma, que es un chico que yo creo que es Meretri. Saludo, Emma. Meretri, que te va a decir Meretri. Microteatro. Acudan al microteatro. Bueno, el caso es que Meretri de Boda debe ser, pues, el Public Relationships de esta sesión, ¿eh? Y bueno, pues es una especie de videoartista, drag queen. Bueno, podéis buscarlo en el YouTube, salen muchas cosas suyas. Es más, sale la canción, el vídeo de la canción y las fiestas, que bueno, que deben ser en un local, pues... Pues como si fuera un sótano mugroso. Vale, pues vamos a ver qué nos depara el futuro con Meretri, Débora y las lagartas de la ciénaga. Exacto. Allá. Venga. Thank you. colores y las aceras son una pasarela. Blancas estrellas, los focos en la noche, banda sonora, el ruido de los coches. Alfombras rojas me marcan el camino que me conduce hacia un mejor destino. Mi cuerpo tiembla con nuevas sensaciones cuando me pongo pelucas y tacones. Desvaríos que a ti te producen cierta irritabilidad. No me arrepiento de haberme enamorado, aunque me dejas el pecho destrozado. Voy consiguiendo borrarte de mi mente. Desde esa noche ya no voy a quererte. Cuando me coloco estos dos complementos, te miro y me digo: problema resuelto. Problema resuelto. Te di mi calor, te llené de besos, te llené de amor. Tú me abandonaste sin decir adiós. Pelucas, tacones, mi protección. Son mi defensa, mis armas y munición. Una medicina que me da valor. Como en una fiesta cuando estás de subidón. Y tacones, viendo corazones. Bueno, pues esta es la canción que traía yo hoy con especial cariño, porque me la he trabajado mucho durante los 5 minutos antes del programa y a mí me parecía que estaba muy cookie. Encantado. Bueno, quiero recordar a todos nuestros oyentes que nuestro Twitter, para que nos sigáis, por favor, seguirnos, que nos hace mucha ilusión. Uy. Ay, ¿quién ha entrado en el estudio? Una vida. ¡Oh! Carmín Ordo, ¿quién ha entrado en el estudio a decirnos esto? El espíritu de Carmín, por favor. Bueno, quiero recordar nuestras redes sociales. Son Twitter, básicamente, no nuestras. Además, ni son nuestras ni son nada. Somos un usuario. @programamilf, ¿vale? Seguidnos, por favor, nos hará mucha ilusión recibir todos vuestros comentarios por ahí, vuestras sugerencias, vuestras quejas. Y si queréis hacer algo un poquito más de 140 caracteres, 141, 142, tenemos un correo electrónico que se llama programamilf@gmail.com. Me saco el Kiko de la muela. Te has atragantado con tus propias babas. Ay, no, era el Kiko. Era la peluca y el tacón. Bueno, la verdad es que, hablando de pelucas y tacones, Las pelucas van muy bien con los tacones, eso siempre. Sí, no, hombre, lo podemos, por supuesto. No lo podemos olvidar. Hombre. Por eso yo creo que se da para que la gente haga canciones mezclando ambas cosas. se me está yendo el panchito. Por favor. Unos desahogados. ¡Oh! Ay, cómo lo sabes, corazón. Bueno, que Roucha. Bueno, córtame, por favor. Ha llegado el momento en el que yo pongo la canción que he descubierto. Claro, he creado demasiadas expectativas y puede que no sea para tanto. Pero yo estoy muy contenta de haber encontrado esta canción que se llama Lucas el Peluca. Oh. Es que venía tan bien con el programa de hoy. A ver, pero yo quiero... ¿Puedo hacer un comentario antes, sí, señorita? Va a ocurrir como ocurre en otros programas que decimos, vamos a poner la superbomba, en nuestro programa especial sobre comida, y resulta que habla del conejo de la Lole. O esta canción... ¡Ay, ay! He notado el rayo clavándose en mí. Esta es la... Yo sé por qué en la CER no tienen bolis de estos. En la CER tienen bolis big. Ay, ven un caballo. Vamos a ver. Esta canción es de un grupo que se llama Los Flamers, que por lo visto llevan 50 años tocando. 50 años Los Flamers, no los conoce nadie. Ir pensando en hacer otra cosa. Flamers. Flamers. En fin. Los Flanders. No, los Flamers. Flamers, como Flame Arbor. Y bueno, pues yo no los conocía, pero deben petarlo porque si llevan 50 ¿con dos años. M's? ¿Con dos M's o con una? Con una M. Flamers. Los Flamers. Son de Veracruz. Bueno, yo creo que pasamos a la canción porque, bueno, viene aquí un poco la historia de... Pues es que no es nada interesante. Entonces, vamos pero son a ver... Los raperos. ¿Qué van a ser raperos, por favor? Mira, escucha la canción y me dices a ver qué te parece, ¿vale? Vale. Bailo muy sabrosón, me dicen el Pelucas porque estoy pelón. Mi nombre es Lucas, bailo muy sabrosón, me dicen el Pelucas porque estoy pelón. Me presentaron con la tal Maruca, delante de todos me quité la peluca y me gritaron: ¡Apaguen el foco! Yo muy animado me tapo el coco. Que baile Lucas, Lucas el Pelucas, es muy gracioso aunque esté pelón. Que baile Lucas, Lucas el Pelucas, no tiene pelo pero tiene corazón. Que baile Lucas, Lucas el Pelucas, es muy gracioso aunque esté pelón. Que baile Lucas, Lucas el Pelucas, no tiene pelo pero tiene corazón. Con cariño para todos los pelones. Cuí, Don Figue, Pillo, Don René. ¡Ay! ¡Tápate la pelona! Me tapo y me destapo con mi peluca, a ritmo de cumbia con la Maruca. Todos me gritaron: ¡Apaguen el foco! Yo muy animado me tapo el coco. Que baile Lucas, Lucas el Pelucas, es muy gracioso aunque esté pelón. Que baile Lucas, Lucas el Pelucas, no tiene pelo pero tiene corazón. Que baile Lucas, Lucas el Pelucas, es muy gracioso aunque esté pelón. Gabito, toma, pues te escapas, mi amor. Que baile Lucas, Lucas el Pelucas, es muy gracioso aunque esté pelón. Que baile Lucas, Lucas el Pelucas, no tiene pelo pero tiene corazón. Que baile Lucas, Lucas el Pelucas, es muy gracioso aunque esté pelón. Ay, qué entrañable Lucas el Pelucas. A mí me ha dado un poquito de penica porque como que se meten con él, ¿no? pero... A ver, le quieren, pero... A Lucas no le importa, porque... Lucas el peluca. Yo, mira, si no me hubiese llamado Patato, me hubiese llamado Lucas y me hubiese llamado Lucas el peluca. Por supuesto, por supuesto que sí. Bueno, espero que todas las expectativas que he creado se hayan cumplido. Por supuestamente. Qué bien, qué bien. Estamos muy contentos. Es más, los Flammers son mi grupo favorito. Voy a ser un groupie de los Flammers. Los Flammers and the Flammers. And the Poppers. Lucas al peluca. Nada, mamá. Lucas al peluca. Bueno, llegó el momento. Redoble. ¿Qué viene ahora? Ay, ay, ay, ay. Nos quedan los 5 minutos con Ceci. Efectivamente. ¿De qué nos habla hoy la Ceci? Pues no lo tengo muy claro, la verdad. La Ceci siempre nos sorprende, es así como enigmática. Algún día pondremos, si nos seguís en el Twitter, @programamilf, algún día pondremos una foto de la Ceci. Yo estoy a favor. Vale, pues la Ceci hoy nos trae un programa, un tema en sus 5 minutos, que son algo menos de 5 minutos, todo hay que decirlo. No nos gusta faltar a la verdad. Que es un poco inquietante. Habla sobre cómo se intentó evitar que el movimiento hippie surgiera. No que surgiera, porque ya había existía. Acabar, sí, con el movimiento. ¿Cómo hippie? La hacía mediante una inyección de LSD. Ah, es verdad. Hizo que el movimiento hippie se... Bueno, yo creo que lo mejor es que lo escuchemos. Pues sí. Porque además la Ceci se explica muy bien y que los radioyentes saquen sus propias conclusiones. Perfecto. Vamos. ¡Yeah, yeah, yeah! Hola, hola, amigos de nuestra radio querida. Una semana más estáis escuchando el espacio de 5 minutos con Ceci. Bien, comentaros que he estado dudando de los temas a comentar en este mi espacio, pero finalmente me he decantado por lo que a continuación os voy a relatar y que no sé si vosotros, mis fieles radioyentes, lo conocíais de antemano. El asunto es de cómo quisieron eliminar el nacimiento del hippie y quién lo quiso eliminar. Pues bien, en los años 60-70, el grupo de FBI COINTELPRO pone en marcha la Operación Caos para frenar el movimiento hippie que en aquellos años surgió contra la guerra de Vietnam. Concretamente, en California surge una banda llamada La Hermandad del Amor Eterno, que la lideraba un tipo llamado Stark. Este tal Stark movió millones y millones de dólares vendiendo LSD, la droga de aquellos tiempos, y con la que se hizo millonario y siguió haciendo sus negocios con la droga. Un tiempo después, en Italia, se le detuvo porque le relacionaban con la muerte de Aldo Moro, el primer ministro italiano. Pero, sorprendentemente, Estados Unidos se puso en contacto con el gobierno italiano y presionó para que se le pusiera en libertad, admitiendo que Stark era un agente de la CIA. Sí, lo que oís. Este tipo, líder de esa banda, era un agente de la CIA y al final fue puesto en libertad gracias al gobierno de Estados Unidos. Impresionante, señores. La conclusión que saco es que en aquellos años el movimiento hippie era muy incómodo y, entre otras cosas, consumía drogas. Y lo que pretendía el gobierno era que a través de la droga muriese toda aquella gente que promovía ese movimiento pacifista. Y sobre todo para llegar a eliminar a cantantes hippies que eran la voz del pueblo y los más visibles que podían hacer daño a ese gobierno y su política belicista. En fin, ¿qué os parece, amigos? ¿No os dan ganas de vomitar? A mí, sin duda, sí. Me hace reflexionar sobre cómo estamos expuestos a lo que se supone que es nuestro gobierno y que nos debe de proteger, y en realidad son los que realmente nos quieren aniquilar ante pensamientos que van en contra de sus intereses. En fin, con esto doy por terminada mi espacio de hoy. Y no olvidéis que podéis sugerir, opinar, comentar cualquier tema, pensamiento, en el email del programa. Nada más que decir, espero que os haya gustado esta pequeña curiosidad que os he contado y deciros que os espero para el próximo programa. Un fuerte abrazo y feliz semana, amigos. 5 minutos con Ceci. Chao. El Cecigate. Bueno, es fantástico como siempre. Yo encuentro cierto paralelismo entre lo que pasó con los hippies en los 60 y con lo que pasó en Euskadi y en toda España en los 80. La introducción de droga por parte del Estado, sobre todo en poblaciones así muy rebeldes. Ahí lo dejo. No, me ha hecho pensar, porque al final la Ceci... La historia se repite. No, porque la Ceci larga una historia, pero luego hay que reflexionar. Y oyes, yo esa... He sacado esa conclusión. Gracias, Ceci, por hacernos pensar. Bueno, continuemos. Bueno, si quieres podemos continuar con el tema que nos lleva todo el programa de hoy, que son las pelucas, con una canción de las Nancy Rubias. Las Nancy Rubias están lideradas por Mario Vaquerizo, uh-huh. Ese ser que está casado con Olvido Gara. No tiene otro nombre, Alaska. Y que bebe cerveza sin parar. Sí, y que pesa 45 kilos y se quiere quitar costillas. Y que tiene el pelo escombro. Mario Vaquerizo, peínate. Mario Vaquerizo. Estoy harta. ¿Oh? No te gusta la música del Oriente Medio. Pues bueno, eso. Pues a Mario Vaquerizo no le gusta la música del Oriente Medio. Vamos a ver qué música hace Mario Vaquerizo. Allá va. Accesorio de uso fundamental, un complemento que no debe faltar. Por eso yo voy a recomendar. Por eso tú deberías probar. Pelo rizado, pelo liso total. Pelo pelazo tipo fenomenal. Pienso que no me voy a equivocar. Pienso que sí te voy a regalar. Pelucas personalizadas, indeterminadas, monofilamento inglés al 100%. Pelucas biodegradables, super confortables, modernas, postitería sin retorno. Peluquitas, Pepe, pelucones, Pepe, peluquitas, Pepe, pelucones. Flequillo recto, moño bajo coletón. Tupe cardado con melena rubia natural. En la cocina, en el espacio exterior, cualquier momento y en cualquier situación. Sabes que yo me la voy a poner. Sabes que tú la utilizas también. Cabello rojo, lacio, gama, color. Estilo fiesta, perro, mono, explosión. Así que no me la voy a quitar. Así que sí necesito comprar pelucas personalizadas, indeterminadas, monofilamento inglés al 100%. Pelucas biodegradables, super confortables, modernas, postiterías sin retorno. Pepe, peluquitas, Pepe, pelucones, Pepe, peluquitas, Pepe, pelucones, Pepe, peluquitas, Pepe, pelucones, Pepe, peluquitas, Pepe, pelucones. Pepe, peluquitas. Bueno. Yo esta canción me gusta mucho, se la dedico... Bueno, no se la voy a dedicar a nadie. Ahí lo dejo. El que quiera entender, que lo entienda. Ay. Ay, es que no me atrevo porque como tenemos tanta audiencia... Sí, ¿A quién se lo dedicas? Venga, sé valiente, tírate. Ay, no, a mi compañera de trabajo. A una compañera que tengo de trabajo. ¡Qué fuerte! Que tengo varias. Yo no he hecho el mal, no se la he dedicado a José Luis ninguna de las canciones, y eso que lo prometí, porque tiene un problema de alopecia, no precoz, porque ya tiene ya una edad, calvo, ya tiene una edad, pero... Lucas el Pelucas, hubiese estado muy bien que se lo hubieras dedicado, yo no digo nada, ¿eh? Ya, he llegado tarde y no he querido ser cruel. Bueno, ¿con qué podemos seguir ahora? Pues tenemos varias cosas. Yo tengo ganas de escuchar una que se llama... El grupo se llama Gran Gallina. Vale, pues escuchemos Gran Gallina, porque además viene a colación. Después de Las Pelucas, el grupo Gran Gallina nos trae una canción que se llama Bisoñé. Todo el mundo sabe lo que es un bisoñé, y si no, pues ahora mismo os leo la definición de la RAE. Bisoñé, quizá, no lo tienen claro, del francés besoñé, que viene a significar el necesitado. Peluca que cubre solo la parte anterior de la cabeza, es decir, un flequillito. Por favor, calvos del mundo. Bisoñé, no, que se nota. Desde aquí, hago un llamamiento a todos los calvos del mundo. No uséis bisoñé. Ay, no, por es favor. Que se nota. No uséis bisoñé. Bueno, hablando de bisoñés, hay una técnica... Enrejao. El sí, bueno, como las cabecitas de las muñecas, que te lo meten para... No sé cómo lo hacen, sí, te lo tricotan así con la piel, pues como quien se hace un tatuaje, sí. Y se les queda así como, claro, al principio, luego te queda bien y tienes pelo pelazo, lo único que, claro, los vas perdiendo y te vuelves a quedar calvo. Pero al principio cuando te lo tricotan te queda como la cabeza de las muñecas. Así por filas, los pelos. Sí, por filas. Como un sembrado. Sí. Un sembrado de lechuga. Eso también queda mal. Sí. No obstante, por favor, no uséis bisoñé. A toda la población, no uséis bisoñé. Yo no he querido generar expectativas. Ay, que me hago con mis propias babas otra vez. Que yo no he querido generar expectativas porque sabía que no las merecían. Pero vamos, ahí lo dejo, ¿eh? Gran Gallina, no eres tan grande. Claro, la verdad es que tiene un nombre así que dice, ay, esto va a molar. Y más cuando uno se entera que esta canción, que se titula Bisoñé, si no os habéis dado cuenta, sale en su primer disco, que se llama Gallina. Calvos del mundo, no uséis Bisoñé. No uséis Bisoñé, por favor. Bueno, yo, si quieres, podemos continuar con Puti Records, que nos presenta una canción. Bueno, a los pocos seguidores que nos quedan y que nos siguen, saben que nuestra dinámica es volver sobre nosotros mismos. Empezamos con una cosa y acabamos con la misma. Mira, por ejemplo. A ver. Un ejemplo. Te dejo. Me voy a helar. Por ejemplo. Bueno. A lo que voy. Antes teníamos que haber puesto, porque no somos especialistas en radio, como podéis comprobar, teníamos que haber puesto, pues seguir un hilo conductor, haber puesto primero la canción de Pelucas y Tacones de Meretri de Boda y Las Lagartas de la Ciénaga, y posteriormente haber puesto la de Putty Records, que es la que hemos puesto, pero como somos así espontáneos, pues hemos decidido ponerlo en otro orden. Entonces, volviendo a nuestra retroalimentación y nuestro máscar de babas, vamos a poner a Putty Records, que hace una versión, bueno, no es una versión, es un regalo que le hace a la fiesta de la que anteriormente hemos hablado, de Pelucas y Tacones, pues él hace su versión. No sé si conocéis a Putty Látex, es un extremeño que canta aquella canción de hazme el amor, tócame un poquito el higo, oh, oh, oh, rever, oh. Que sepáis que el auténtico no lo hace mejor. No, lo que pasa es que lo edita, tiene un programa para editar. Le pone vocoder. Claro, y vocoder y reverb. Y reverberación y un gatete. Ay, hablando, es el Putty Records este es calvete, se pone también gatete en la cabeza. Ay, no, por favor. Ay, no se lo pone, es verdad. Calvos del mundo, por favor, lo pido por favor, no uséis Bisoñé. Ya es una cuestión de por favor. Ya no es, si no es por vosotros, si es por nosotros, es lo por que la tenemos, sociedad. Por lo que tenemos que convivir con los Bisoñé. Bueno, pues pongamos a Putty Records, por favor. Aburrida y sin saber qué hacer. El vestido en el armario está. Las estrellas empiezan a salir. En las calles un halo de misterio. Es Londres de noche. Las luces me miran brillantes. Y tu sonrisa me espera y voy en tu busca corriendo. Pelucas y tacones, son muchas emociones. Pelucas y tacones, son muchas emociones. Bueno, bueno, bueno, bueno, chicos. Qué emocionante. Pelucas y tacones. Se pone emocionante. Emociones. Bueno, pues ha llegado el momento en el que se nos acaban las canciones que tienen que ver con pelucas, peluquitas, bisoñés. Y pelucones. Y pelucones. Y tacones. Entonces, llegado este momento, tenemos dos canciones que quiero que pongamos, uh-huh. ¿Vale? Que hablan sobre el pelo. Diferentes acepciones del pelo, como la de Hombres G, que es la que vamos a poner ahora. Perfecto, y dejamos el clásico para el final. Por supuesto. La que vamos a poner ahora es Suéltate el pelo. Y después, ¿quién no ha bailado esto en la discoteca? En las top disco. En las top disco, sí. En los 90. ¿Quién no se ha roto la cadera bailando esto? En los 80 también, ¿eh? ¿No? ¿Sí, esto es de los 80? Ay, yo creo que sí. En el patio, ¿te acuerdas de la Bogie y el patio? Ay, el patio, qué bonito. Yo iba mucho al patio, iba también mucho a uno que se llamaba Chévere. Y un día se me cayó con mi novia Sonia. Porque yo tuve novia. Con la que te intercambiabas hielitos. Con la que me intercambiaba hielos en mi adolescencia. Ay, pues estaba ahí dándome el palo con ella en el Chévere y se me cayó una baldosa del baño en la cabeza. Pues me hizo un daño. Una cosa increíble. Pínchalo, por favor, pínchalo. Hasta aquí puedo leer. Un día nos tienes que contar eso de Sonia. Bueno, yo quiero que la Ceci un día nos llame por teléfono y nos cuente lo de Sonia, porque tiene un relato maravilloso que contar, si bien lo de la baldosa ha sido estupendo. No te conozco, allá va. ¿Cuántas cosas me quedan por conocer? Siéntate aquí. Fuera el abrigo, ponlo por ahí. Vente conmigo y confía en mí. Yo lo que quiero es verte sonreír. Yo lo que quiero es que tú bailes junto a mí, te sueltes el pelo y luego si quieres el sujetador, suéltate el pelo. Suéltate el pelo, suéltate el pelo, hazme ese favor y baila conmigo este rock and roll. Yo solo quiero un poco de diversión. Quítate los zapatos, fuera el pantalón, apágalo todo menos la televisión. Suéltate el pelo, estarás mucho mejor. Yo lo que quiero es que tú bailes junto a mí, te sueltas el pelo y luego si quieres el sujetador, suéltate el pelo, suéltate el pelo. Me vas a dejar acariciar tu pelo. Suéltate el pelo, suéltate el pelo, suéltate el pelo, suéltate el pelo. Me encanta, los Hombres G. No, no mientas. No, pues sí, no miento. No me encanta. No me gusta porque de ahí su merced es como tan anodino. Tiene unos labios así como muy jugosos y carnosos. Me da un poco de asquete. Pero ya no, porque son mayores. Una de las cosas que se pierde con la edad... Aparte, el colágeno. El colágeno. Y las glándulas... salivales. Salivales se espestan. Que es lo que me pasa a mí. Que me estoy haciendo mayor. Corazones. ¿Con qué continuamos? Yo creo pues con el clásico. Yo creo que deberíamos cerrar. ¿Qué mejor cerrar con un clásico? Ajá. Yo creo que esta canción en los 4 programas que tenemos ya la hemos puesto. Sí. Me da la sensación. Sí, sí. Estuvo en nuestro estreno. Bueno. Ese estreno en el que yo me excavaba sin parar y estaba tan nervioso hasta que descubrí que esto. Que no hay es radio oyentes. Exacto. Hasta que descubrí que nadie nos oye. Que es como claro. Tener un monólogo claro. Entre nosotros. Una conversación. Qué bonito. Bueno, pues esta señora se llama Gloria Trevi. Ya contábamos en su momento, es que la historia de Gloria Trevi sí que es fascinante. Sí, porque Gloria Trevi estuvo en la cárcel. Estuvo en la cárcel. Ya no está, sí. ¿No? No, ya no. Ahora sigue sacando discos. Pues estuvo en la cárcel. Tuvo un hijo con un carcelero. Muy fuerte. Porque estuvo por droga. Algo de eso. Yo creo que en el primer programa dije que había abusado de sus paquitas, como Susa. Como la Susa. No importa, pero nos inventamos. En este programa está por drogas. En el próximo. Ay, por lo que sea. Por traficar en el juju. Cosas con el juju. No, en serio. Yo creo que estuvo por drogas. Es más, mira lo que te voy a decir porque me está viniendo a la mente. Yo creo que las pasaba escondidas en pelucas. ¡Ah! Es que todo tiene que ver, ¿eh? En bisoñeses. Pues venga, vamos con Gloria. A mí me gusta andar de pelo suelto, me gusta todo lo que sea misterio, me gusta ir siempre en contra del viento, si dicen blanco yo les digo negro. A mí me gusta andar de pelo suelto, aunque me vean siempre con enredos. Me gusta todo lo que sea sincero, yo soy real y no tengo reverso. A mí me gusta andar de pelo suelto, aunque me digan que hasta barro el suelo. Ser agresiva como gato. Como león con sueño. A mí me gusta andar de greña suelta, aunque se acabe de infartar mi abuela. A mí me gusta andar de pelo suelto, aunque me pongan gritos en el cielo. Voy voy a traer el pelo suelto. Voy a ser siempre a nadie voy a tener miedo. voy a hacer siempre lo que quiero. Ay, me encanta, Gloria, es genial. La amo. ¿La amo se dice o le amo? La amo, la amo. La amo, ay, chica, yo con el leísmo, laísmo, estoy súper perdido. Pues a ver qué te digo. ¿Qué? ¿Qué me dices? O cómprate una vida. Pues mira, que me voy al mercado de las maravillas y me la compro, ¿eh? No te pongas chulita. Que bueno, pues hasta aquí, esto es todo lo que podemos dar. Espero que os haya gustado. Yo me lo he pasado muy bien. Además es un tema pues poco usado, la verdad. Pues no sé. Yo pocos programas de radio, de televisión he visto que hablen de pelucas. Es un reto para el mes que viene. ¿El qué? Que estamos poniendo el listón cada vez más alto. Comidas, pelucas, ¿qué va a ser lo siguiente? Yo querría uno sobre onanismo. Yo sé que es muy difícil. También podríamos hacer, si no conseguimos juntar todas las canciones, porque como bien apuntas, cada vez el listón está más alto. 1, 2, 3, mira, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hoy hemos puesto 10 canciones, 11 canciones. Conseguir 11 canciones de onanismo. A ver, de onanistas podemos conseguir 11 y 11.000. Pero sobre onanismo, 11 va a estar difícil. Bueno, ¿eh? Yo lanzo aquí el reto. Si no, podríamos hacer un mix. O sea, un programa como las pizzas, cuando pides mitad y mitad. Mitad de Tony, mitad de. Claro, utilizar el programa de los 5 minutos de Ceci para hacer el interruptus. Ejemplo, perfecto. Vale. Perfecto, ¿te parece? Me parece que es un buen reto. Venga. Pues ahí lo dejamos. Si tenéis alguna aportación que hacer, si tenéis un primo que toca la bandurria y ha hecho una canción sobre el onanismo, nos la mandáis a nuestro Twitter, @programamilf, o a nuestro correo programamilf con F @gmail.com. Esperamos vuestras propuestas. Como agua de mayo. Ay, sí, por favor, que alguien nos escriba. Que alguien nos escuche. Aparte de Delfín Quispe, que tenemos que retomar el tema, pero bueno. Ay, qué nervios. ¿Cuánto trabajo? Antes de despedirme, pongo la sintonía final. Voy a poner la careta de entrada, que no la hemos puesto, pero la voy a poner pues de salida. Me parece genial. Por favor, no uséis bisoñé. Ahí queda eso. Es el mejor programa de la temporada 2014. Pues a mí me gusta porque no tiene anuncios. ¡Los presentadores son geniales! El presentador tiene la voz más agudita de toda la radiofórmula. Yo no me los pierdo ningún martes. ¿Que por qué me gusta a mí? Pues porque pone la música más loca de toda la radio. Más triqui, triqui mía, me sas tiene lejna tía. Σα ουίσκι, να βγει και ποιο μα βρίσκει. Και ζαλίζεται, τρεκλίζει όλη η γη. Με κεφάλι σου ρωτήρι και τα μαξί τρεχατήρι. Ποιο του έβαλε πιδάλιο και πανί. Κύμα και λύσο μανάει κι η γοργόνα να ρωτάει. Μα ο Αλέκος τα έχει πει καλή κυρά. Μέσω πέλαγα φανάρι ρε μας πήρανε χαβάρι. Ήως το πήγε το σπιτάκι μου μακριά, μακριά. Μας τρίκη τρίκη μία μέσα στην Εγνατία. Φοφόρια μας τραβάνε στα νύχτα. Σαν λάθος να μη ρώτα ποιος παίζει με τα φωτά. Κι η πλώρη μας τραβά για γρεβένα. Μας τρίκη τρίκη μία μέσα στην Εγνατία. Φοφόρια μας τραβάνε στα νύχτα. Σαν λάθος να μη ρώτα ποιος παίζει με τα φωτά. Κι η πλώρη μας τραβά για γρεβένα. Μάστεγαν τα ουισκάκια, μπόμπα ήταν τα παγάκια, και το σκάφος έχει ρόδες τελικά. Αλκοτέστ και τροχό